la bienvenida. Saludamos a nuestro amado y querido operador y a nuestras amadas y queridas compañeras. Bueno, qué recibimiento. Oh, qué grandilocuente, claro. Qué magnánimo, qué magnífico. Muchas qué colosal. Gracias. ¿Vio? Bueno, ¿cómo anda? Bien. Muy bien, sí. Oh, qué suerte. Hoy está como una luz tenue ahí. Estaba pensando lo mismo. Sí. Como que no está así tan radiante como su recibimiento. Uh-huh. No, yo le traté de poner así pilas, pero está todo muy bajo. Y bueno, vamos a tratar de ver qué haya más. Ah, ahí está. Me parecía que estaba faltando alguna luz. Sí. Lo que es saber, ¿eh? Uf. Lo que conocer de electricidad. Sí, impresionante. Ah, yo pensé que se había encendido con la energía que le habíamos mandado. No, simplemente vino una persona y apretó una cosita. Me quitó la magia. Claro, no, solo magia, Todo totalmente. Bien concreto. Sí. Y apretó una perillita y se prendió una luz. Y se hizo la luz. Se hizo la luz. Uh-huh. ¿Quién es el que decía? Nada que ver, pero con el hacer esto, de hacer la luz, se me vino a la cabeza. Primero un tema de Gabo Ferro que dice que no se hace el amor. Uh-huh. Entonces que empieza a hablar del verbo hacer. Ese verbo de segunda que es lengua del explotador. Entonces hablar de hacer. Entonces que los que no tenemos propiedad no podríamos amorar más, dice él, una cosa así. Uh-huh. Y después no me acuerdo qué escritor decía, creo que era Cortázar. Dígalo que... Cortázar era... Que nosotros no hacemos el amor, sino que él nos hace a nosotros. Sí, es Cortázar ese. Cortázar, Lindo concepto, como tantos lindos conceptos que tiene Cortázar. Uh-huh. Habíamos dicho que íbamos a traer el DVD de Cortázar y al final nunca lo trajimos. No me acuerdo yo de haberlo prometido. Yo sí, por eso. Por mi parte lo habíamos... ¿Te lo prometió? Sí, y me olvidé de traerlo. Que con un par de sus textos leídos y unas de las anécdotas a raíz del exilio, si no me equivoco. Ahora me acuerdo que lo había prometido. ¿Vio? Y no me acabo nada de acordar, claro. Muy bien. ¿Se trajo a usted, por lo menos? Sí, me traje a mí y traje otras cositas. Muy bien. Día trágico hoy en el escenario de las voces. Si usted dice... Se lo adelantamos ayer, se lo decimos hoy también. Hoy vienen bloques complicaditos. Si alcanzamos a leer, ya con la carta viene. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Bueno. Va con el día. Sí. Vamos a estar bien con cierta coherencia y armonía, capaz, el día de hoy. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Dijeron que sí. Sí, por ¿usted supuesto. Está de verde? ¿Usted está de turquesa? Sí, azul. Sí. ¿Turquesa sería? Sí, creo. Si no veo mal. Ajá. Bueno. Está ahí. De marrón. Sí. Para no romper con la costumbre. Bueno, bienvenidos a todos. Esto es el escenario de las voces. Estamos aquí en la 99.9 del dial, Estación del Sur, hasta las 4 de la tarde. Los números, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Tenemos también un blogspot

¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jerwood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jerwood, inglés para todos. Saludamos a la gente de Frutos Don Victorio, muchas gracias a Distripack, muchas gracias a Neumacar, muchas gracias Brack, muchas gracias amigo Urushima, muchas gracias Yergud. ¿Me olvidé alguno? No. Bueno, muchas gracias a todos por seguir bancando este programa. Aquí estamos al 462-2124 y al 156-70-76-44. ¿Estamos bien? ¿Estamos todos? Seguimos acá. Bueno, muy bien. ¿No falta nadie? Hasta ahora. ¿Podemos arrancar? Si usted quiere. Muy bien. ¿Alguien pudo ver a Paco Ibáñez? Encima llovió. Cagada, para ni siquiera que iban a poner la pantalla afuera. Y yo no, la verdad que no me iba a ir a parar abajo de la lluvia por las dudas, así que nada. No. No. No, es que aparte creo que esas cosas se prevén de antes, ya si llueve desde la tardecita. Se suspende, me parece. Solo los privilegiados que pudieron estar adentro del teatro viéndolo. Claro. Me enteré de un par de personas que fueron a verlo. Ah, ¿sí? Sí, después le voy a preguntar a ver qué onda. Muy bien. Bueno, si no lo pudieron ir a ver a Paco Ibáñez, sí lo pueden ir a ver a Eddie Morales. ¡Qué bueno! Sí, no le va a cantar Palabras para Julia, sino él canta canciones de Salvatore Adamo. Bueno, pero está ahí. O canciones ahí de la Iglesia Católica y esas cosas canta. No, ahí ya no me gustó tanto, pero de Salvatore, bueno. Tiene un hit que se llama Cristo Locura. Sí, lo habrán escuchado. Escuché. Cristo Locura, yo me como la hostia de los curas, dice. Bueno, Eddie Morales es un cantante frustrado, él, como tantos. Como tanto. No vamos a empezar a hacer la listita ahora. No, no, por favor. Eddie Morales es un cantante frustrado que viene desde Paraguay. En un tren de carga a la ciudad de Rosario. Repetitivo, bocón y hombre de alaraca. Tiene bajo su tutela al mayordomo Bernardo. ¿No hubo mayordomo Bernardo famoso? ¿El del zorro? Era, era, ¿no era Bernardo también? Sí, sí. Bernardo, digo, me parece. Un farsante que embiste con la mirada y encanta por sus temas y baladas musicales no propias. Hay muchos que lo hacen también. Un rico, sí. Un vagabundo de la riqueza. Un mentiroso verdadero, hay muchos también. Un improvisador atolondrado en guerra con sí mismo. Una caricatura de la egocentricidad. Hay mucho. Gie con tres. En este show de Eddie Bernardo va a estar invitado Oreste R. Muñantes. Esto va a ser el sábado 25 de septiembre, o sea, este sábado a la hora 22 en Sabina Bar, en calle Otro Egocéntrico. Calle San Martín 1451. Tenemos 10 entradas gratis. Muy bien. Va creciendo. Va creciendo, sí. La familia se va agrandando. Simplemente pasan por esta radio, por Redón 5609, y las retiran. Si viene uno y me dice, ay, quiero las 10, yo te las diré. ¿Cuál es? No es como Paco Ibáñez que eran 2 por persona. No, acá damos 10 por persona, si quieren. Hay que copar Sabir. Y después hice rápido, porque son muy hospitalarios los de Sabina y te echan. Así, como fácil entra, fácil se va. Exacto. Sí, después te sacan porque viene otro espectáculo y tiene que volver claro, a pagar. Sí. Así de mercenarios son. Viene muy cordialmente, se le acercan a la mesa y le dicen, se va a quedar, si no lo invito a retirarse porque va a venir un próximo show, y si se quiere quedar tiene que abonar la entrada del próximo show. No te da problema, macho, nos vamos a la mierda. Claro. Salvo que usted hable con Eddie Morales, que haga tratativa y digo, esto se queda. No lo mande al mayordomo porque no habla, pero lo puede mandar a Eddie Morales. Él habla por él, el mayordomo, por Muñante también. Sí. Todo el mundo. Bueno, ¿algo más para comentar? Sí, que recuerden que ayer comenzó el Festival Internacional de Poesía, que, digamos, tiene varios de sus centros, en el Bernardino Rivadavia, en La Comedia y en el Parque España. Entonces, si se quieren acercar para averiguar con respecto a las mesas de lectura, las diferentes charlas que se van a estar presentando, por ejemplo, hoy a las 8 de la noche en el Bernardino, el ciclo La Poesía y la Canción, y en este caso se presenta Adriana Bonicio. Bueno, se puede evitar. Claro, yo lo que por ahí digo es, en algunos casos, para no comerse algunos garrones, van al Bernardino, piden la grilla y la información con respecto al ciclo, y entonces pueden ver cosas un poco más copadas. Sí, igual, como diría Alejandro Urdapilleta, sí, medio chetito este sí, festival de poesía. Sí. He tenido muchos comentarios de gente en el ámbito de la poesía, como que se ponen la gorra, como dirían en el barrio. O sea, muy selectivo, muy entre ellos. O sea, si vos querés ir a participar, es casi prácticamente imposible. Son todos poetas que traen de diferentes lugares de Latinoamérica, supuestamente así, que andan oficialmente en los medios, bastante. O sea, y si cualquiera quiere participar, no te dan lugar. O sea, es todo muy selecto. Yo he ido un par de veces y he escuchado a muchos poetas y no me han gustado. Entonces como que ya un poco desistí, digamos, porque es todo muy demasiado solemne, ¿no? Todo así. Está perdiendo la esencia de lo que era el festival. Sí, no sé si alguna vez cuál fue la esencia del festival en realidad. Bueno, el hecho de poder darse cita y conocer diferentes escritores y diferentes temáticas, tanto sea de acá de Rosario, del resto de Argentina o Latinoamérica. No conozco yo con qué fin surgió el festival. Capaz que este siempre fue la mecánica de funcionamiento. Entonces uno se hace falsa esperanza en algo que no es eso, es otra cosa. Sí, a veces tiene el mismo nombre que a otros, pero hay que ver bien de qué se trata. Uh-huh. Está bueno que se aclare. Claro. Sí, a mí no me gustó, todo muy... Sí, muy solemne, sí, muy... Que no. Nada, y no me decían nada nuevo los poetas, sí, no. Feo, no me había gustado. La única que había sacado en limpio cuando fui es que me puse a hablar con un chico, un ecuatoriano. Que vivía también en Buenos Aires, vino acá a ir al festival y después se volvió para Ecuador. Sí. Porque es ecuatoriano. No me digas. Sí. Y bueno, y fue este ecuatoriano que en su momento, esto hace varios años atrás, me hizo conocer a Antonio Di Benedetto, porque hablábamos de literatura, el pibe este era un enfermo que leía 12 horas por día, una cosa así. Entonces nos dijo, no, y acá de Argentina, dice, ¿qué escritores me pueden recomendar ustedes? Sí, bueno, nos pusimos, estábamos con el amigo amarillo nosotros. Hablaron para autores, me dice, no, yo tengo a uno argentino, me dice que me voló la cabeza, dice, qué hermoso, cómo escribe, impresionante. Me dice, se llama Antonio Di Benedetto. Con amarillo los dos nos miramos y dijimos, no lo tenemos. Me dice, sí, es de Mendoza. Menos todavía. El ecuatoriano. Le digo, no, ni idea. Bueno, y a partir de ahí lo conocí yo a Di Benedetto. Pero fue lo más productivo que saqué de ese festival. Hablar con este ecuatoriano, mucho de literatura. A veces lo informal llega más. Es más, y este chico nos decía, no, quiero ver, porque estaba medio tirado, vio acá, ¿no? Dice, quiero ver si puedo hablar con alguno de los poetas que estuve leyendo, qué sé yo, voy a tomarme algún bar y ver si tiene algún lugar para quedarme. Y nos decía que se le complicaba un montón, porque medio así también en esa postura los poetas, como si fueran estrellas, claro, como si fueran Darlene, Rilke, vio, no sé quiénes se creían que eran. Entonces, por todo eso, y un ambiente medio choto, dicho así. Sí, la verdad que no. Sos poeta, papá. Sí, la gente comiste. Bueno. Saludamos al pájaro. Buenas tardes, pájaro. ¿Cómo va? Salgo al pájaro, viene al pelo su comentario. Hablando de todos estos poetas, así. Dice el pájaro, locas maricas, diría Bolaño. Sí. Tal cual. Sí, Juan, te vas a lo repetir, hace duro lo estamos escuchando. Pero se ve que no lo puede escuchar. Bueno, saludos, pájaro. Muchísimas gracias. Si lo hacemos extensivo al pelado también, el saludo. Bien, ¿qué hay ahí para hacer ahora? Y yo le iba a contar una carta. Aparte de boludear como estamos boludeando. No, yo tenía para contarle una cartita. ¿Tiene una carta? Sí, de Catherine Mansfield a su marido. Catherine Mansfield, mire. Sí, vio esta muchachita que había nacido en Nueva Zelanda en el año 1988, que durante mucho... ¿Cómo 1988? Perdón, 1888. Se me corrió un número. Durante mucho tiempo ella vivió en Londres y viajó a Francia, dado que estaba enferma de tuberculosis. Yo leí algo, no sé en dónde, de Pizarnik, y Pizarnik la nombraba bastante a Catherine Mansfield, que le gustaba. Sí, dicen que el tipo de escritura, más allá de que fue en ciertas cosas como muy joven e inocente, dicen que yo leí extractos únicamente, nunca un texto entero. Ajá. Y dicen que es impresionante los paisajes que pinta y todas las emociones que dejen cada uno de sus textos. Te cuento que ella, a partir del año 1910 aproximadamente, es que comienza a escribir y llevar su diario íntimo. Este diario es lo que la va a hacer aún más famosa. Y en el año 1923 ella estaba internada, pues ya estaba muy mal, y lo llama a su marido para que la visite. Esa misma... ¿Qué? ¿La tienen que llamar para que la visiten? Pero se ve que no la dejaban porque ella estaba muy mal. Ah, eso, por favor, venía a visitarme, no tiene sentido que vaya a alguien porque se lo pedías así. No, pero ella tenía tuberculosis, ya estaba internada. No estaban, claro. Claro, por eso, entonces... Le pidió una excepción. Claro, a raíz de todo esto, encima, en un acceso de tos, esa misma noche, ella muere en el año 1923. ¿Cómo? ¿Esa misma noche qué cuál? Cuando ella le dice al marido que la visite. Ah. Se ve que ya se la veía venir bastante fulera. Claro, vení que me muero, boludo, le estaba diciendo en tu línea. Claro, en el subtexto era, o venís ahora o no te veo nunca más. Ay, Dios. Qué feo, ¿con qué humor se toma la gente todo esto acá? Y bueno, sí. ¿Que no, y de qué otra manera quiere que se lo diga? No. Es muy duro. Sí. Pero escuche lo que esta carta, porque, o sea, aparte del diario íntimo, después John lo publica. El marido. Claro. También igual a ella sabiendo que todo esto se podía llegar a publicar. Y esta, digamos, este escrito, ella lo escribe en su diario íntimo, pero es como una carta dedicada a su marido. Pero bastante antes de morir, ¿no era? No sabe. En octubre del 22. Ella muere. ¿Octubre del 22? De 1922. Ah. Por eso, y ella muere en el año 1923. Pero está internada ya cuando escribe la carta de ella. Sí. Además, en su última etapa era como que estaba internada, salía internada y salía, y ya el último trecho directamente internada. ¿Joven, sabe la edad? Sí, la sabía, pero espéreme. Como 35 años. ¿Cómo? ¿Los 35 años se muere Catherine? Sí, Manfield. A los 35 muere Catherine Manfield. Sabía que había muerto tan jovencita. Pero, ay, mire. Pasa que aprenden el escenario las 12. Bueno. Prometo que después le voy a traer, digamos, para hablar en uno de los informes de Catherine Manfield, por el tema de sus textos y además por su vida, que es bastante azarosa. Bueno, 35, pobrecita. Sí. De tuberculosis. Sí. Y, digamos, esta carta, como le había dicho, fue escrita en octubre del año 1922. Alguien tiene que ayudarme a salir del calabozo. Si lo que digo es una confesión de mi flaqueza, no importa. Pero solo por falta de imaginación se le puede llamar así. ¿Y quién me ayudará? Acuérdate de Suiza. Soy incapaz. Es natural que él sea incapaz. Un prisionero que no puede ayudar a otro prisionero. ¿Creo acaso en la medicina sola? No, jamás. ¿En la ciencia sola? No, jamás. Me parece infantil y ridículo suponer que a una le pueden curar como una vaca, si no es una vaca. Pero para las personas sanas, quizás todo esto no sea más que una insensatez. Nunca han viajado por este camino. ¿Cómo pueden ver algo en el lugar en el que estoy? Razón de más para seguir adelante sola y sin miedo. La vida no es sencilla. A pesar de todo lo que decimos del misterio de la vida, cuando nos acercamos a él, lo tratamos como si fuera un cuento de niños. Bueno, Catherine, ¿qué entiendes por salud? ¿Y para qué la quieres? Contestación. Por salud entiendo la capacidad de vivir una vida completa, adulta, viva, activa, en estrecho contacto con lo que quiero. La tierra y sus maravillas. El mar, el sol. Todo lo que entendemos cuando decidimos ver el mundo exterior. Quiero penetrar en él, ser parte de él, vivir en él, aprender de él, perder todo lo que es superficial y adquirido en mí, volverme un ser humano consciente y sincero. Al comprenderme a mí misma, quiero comprender a los demás. Quiero realizar todo lo que soy capaz de ser para poder ser. Y aquí me he parado, he esperado inútilmente una sola expresión de decir lo que hay. Una hija del sol. Si uno habla del deseo de ayudar a los demás, de llevar una luz y otras aspiraciones semejantes, parece que uno miente. Que baste esto, ser una hija del sol. Y luego quisiera trabajar. ¿En qué? Quisiera vivir de una manera que me fuera posible trabajar con mis manos, mi corazón y mi cerebro. Quisiera tener un jardín, una casita, hierba, animales, libros, cuadros, música y todo esto. Sacar lo que quiero, escribir, expresar todas las cosas. Nada que sea menos que esto es lo que quiero. A esto es a lo que tengo que tratar de llegar. Estas páginas las he escrito para mí. Ahora voy a correr el riesgo de enviárselas a John. Que haga lo que quiera con ellas. Así verá cuánto le quiero. Y cuando digo tengo miedo, esta palabra no tiene que inquietar, no te tiene que inquietar, corazón mío. Todo esto suena muy serio y arduo, mas ahora que he luchado cuerpo a cuerpo con estos pensamientos, ya no me parecen tal. Me siento feliz en el fondo, muy en el fondo. Todo está bien. Gypsy, Bueno, qué linda cartita. Impresionante. Sí, después de que le dijo todo eso, se va a quedar re tranquilo, todo está re bien. Bueno. Papá, bueno, ¿quién no quisiera, Katherine, todas las cosas que ella dice, cómo quisiera vivir, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Pero qué ganas de vivir igual. Uh-huh. Eso también, o sea, la esencia de decir, qué, o sea, cuando decís, ¿qué querés de la vida? Y por ahí cuestiones que son básicas igual. O sea, quiero poder trabajar con mi cerebro, mis manos y mi corazón. Sí. Algo re genuino, re simple que... Ay, bueno. Es impresionante. Sí, música, libro, un jardín, ¿qué? Sí. Una casita frente al mar. Va, capaz que para alguno... Todo eso no... No es nada. No. Aparte, claro, por ahí cuando... Se aburren. Bueno, problema de ellos, se aburren. Sí, cuando ella dice, quiero penetrar en él, ser parte y vivir en él, aprender de él, o sea, del mundo exterior y de la vida... Es hermoso. Bueno, ahí está entonces, Katherine Manfield. A su marido se la enviaba ella. Claro, ella lo, en realidad lo escribe en su diario íntimo y después este diario es el que John va a publicar en el año 1927. Después que muere ella. Claro. Bueno. 462 2124 156 70 7644 los teléfonos. Si quieren entradas para Eddie, aquí tenemos 10 entradas. Bien. Para el día sábado. Nos llegaba un mensajito de Diego Alata, a quien le damos las buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo le va? Y dice: Lore, pasame queso ruso. Abrazos y vamos estudiantes hoy. Vamos estudiantes hoy. Ah, pues juega estudiantes con Newell esta noche por la Copa Sudamericana. Ah, mire una usted. Copa internacional. Sí. Bueno. Uno juega en la Copa, otro juega en una categoría menor. Es de cosas que pasan. Lo del tema fue para Lore, ¿lo de estudiantes? No, no sé. ¿Para quién fue lo de estudiantes? Pero ahí vamos a pasarle el temita queso ruso. Decía el operador acá porque la tira cosas. Más sí. Si le tocan estos temas, Tornero, usted lo provoca al operador. Que dice que él está de primera. Sin ofender a nadie, me dice el operador. Nadie se siente ofendido. No, si usted está de primera. Pero por eso, cada. ¿Y es internacional? Sí, por suerte, es extranjero también. Oh, pero estos también son. Pasean por el país algunos. Está bueno porque vas a Mendoza, a Jujuy, a Rafaela. Es interesante porque conoces otras partes del país que Tucumán. Sí. No es que se queda, digamos, Buenos Aires, Rosario, Rosario, Buenos Aires. Claro, no. Es más federal, ¿no? Paraná. Sí. Por ejemplo. Bueno. Pero es malo, porque no pueden ir todos a todos lados. Van únicamente las hinchadas locales. Y eso es feíto, no se puede compartir así. Y bueno, hay que adaptarse, es otra categoría. No sé, adaptarse. Los tiempos cambian. Algo habrán hecho para estar donde están. No diga. Ya ahí está, ahí le algo queda habrán feo. Hecho. Ahí ya le queda demasiado feo. Ya está tomando un tinte oscuro muy, muy feo. Causa y efecto, el eterno retorno. Volvieron, retornaron a donde había que ir. Bueno, va. Le vamos a pasar queso ruso, Dieguito. Sí. Falta que diga que son los ciclos de la vida y ahí ya está, la completa, el ¿no? El final es en donde partí. Después atendemos ahí, esperen que nos vamos a la tanda. Si quieren llamar ahora en 5 minutos pueden llamar, porque ya nos vamos. Menos de 5 minutos. Aquí es Mariano. Bueno, Mariano, atiende Lorena en 5 minutos si quieren hablar con ella. Si quieren hablar con Joana también pueden llamar. Ah, ¿no? Me incluyo. Sí. Usted, si quiere, puede hablar con los oyentes. Bueno. Sí, también. Uh-huh. Son muy lindos, son muy simpáticos. ¿Sí? Sí. ¿Muy habladores? Son muy habladores, sí. Mariano, parece que nos va a llamar porque ahí nos mandó un mensaje. Ajá. Buenas tardes, Mariano. Muy buenas. Y dice, eso, hoy se festeja el Día del Estudiante, pincha. No sé. Pincha por pincha rata, le dicen estudiante de La Plata. Mire usted, qué bueno. Ahí estamos entonces. Bueno, estamos futboleros hoy. Parece. Falta el pájaro y completamos el pájaro. Mándese a alguno. Bueno, si hay partidos, les comento, acá hay dos mujeres. Para el que no conoce mucho de fútbol, les cuento que hay un partido por la Copa Sudamericana. Ah, mire. Una copa internacional que se está jugando y juega Newell's Old Boys con Estudiantes de La Plata. Bien. El lunes jugó Rosario Central con... en la sigla, un equipo que no... sea la CAI. Se llama el equipo, es de Mendoza. Pero es por el Nacional B, no es ninguna Copa Sudamericana. Debe ser Club Atlético algo. Club Atlético Independiente, me parece, de Mendoza. Ah, bien, bien. Ganó Central 1-0. Bien, no, yo lo único que le voy a decir que el único que conozco es el CAP. ¿Qué es el CAP? Club Atlético Platense. No, Patronato. Ah. Pensé que era el Calamar Platense. No. Club Atlético El Porvenir. También podría ser. Yo no juego con El Porvenir, capaz. Ojo. Bueno. Basta, nos vamos a la tanda. Sí, mejor, porque puede que no lleguemos a terminar el programa. Lueguito, le pasamos queso ruso, ¿le parece en la tanda? ¿De Los Redondos? ¿Era queso ruso, tío? Sí, queso ruso. Bueno, ahora vamos a escuchar Los Redondos también, porque tuvimos problemas técnicos. Ay, qué raro. Yo iba a traer, vio que generalmente los miércoles traemos dos versiones de un mismo tema. Sí. Iba a traer el tema muy lindo de Joni Mitchell, River. Sí. No, sí, es River. River. De Joni Mitchell y después que lo hace Herbie Hancock. Con el piano y otra chica que canta el tema. Va, es en realidad Pájaro, se lo tiro a ver si le interesa. Un disco todo de Herbie Hancock haciendo versiones de Joni Mitchell. Muy lindo disco, hermoso. ¿De duetos o no? Ah, cualquiera me va a ti, Pájaro, sí. ¿Eh? Son duetos. ¿Con quiénes son? No, las... diferentes personas que van pasando cantando. Herbie Hancock toca y lo van diferentes personajes cantando. Bien. Aclarado el pájaro, la CAI con el que jugó Rosario Central el lunes es de Comodoro Rivadavia. No, ah, Mendoza. Bien. De Mendoza era independiente porque... de Mendoza, era otro. Claro, sí. No sé, pero estoy conociendo bastante ahora del equipo del Nacional B. Este es la calle de Comodoro Rivadavia. Yo tengo una amiga, ¿verdad? De Comodoro, que era hincha de la calle. Mire usted. Bueno, entonces, como no pudimos traer esos temitas por problemas técnicos, tenemos que salir del paso. Así como vamos a escuchar La Bestia Pop. ¿De quién? Y de Los Redondos. Sí. Y después hecho por el Club de Toby. Ah, bueno, no, porque hay otra versión más de La Bestia Pop. No la conozco. No, no, mire usted. No tengo noticias. No tiene el gusto. No, me dijeron que había también otra de Panic Show de La Renga, pero tampoco la conozco. Ah, eso ya no sabía. Hola a todos, yo soy el León, ese tema. No, esa no sabía. Mire. No, pero no la escuché tampoco. Está bien, entonces vamos con la versión de Los Redondos y el Club de Toby. Yeah.

No es este operador ahora, está en cualquier. No, ese no. Ese, claro, porque pide un tema Mariano. Ese no iba, no le avisamos nada al operador pobre. Que habíamos cambiado de idea, no, está. Ahora sí. Tenemos que ponernos así más trágico ahora. Bien, ahora sí, volvimos, escuchábamos La Bestia Pop por Los Redondos y por el Club de Toby, Queso Ruso de Los Redondos para Diego en Lata, y un temita que nos pedía Mariano, Señor Matanza de Mano Negra. Nosotros estamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44, continuamos haciendo este escenario de las voces hasta la hora 16. Mariano nos decía, necesito algo bien arriba porque hoy es uno de esos días en los que el alma está en carne viva y cualquier bajón puede ser fatal. Con Señor Matanza de Mano Negra me arreglo. Bueno, esperemos. Sí. Si se arregla con eso, Mariano, buenísimo. Por lo menos contribuimos un poco a su arreglo. Damos un gran saludo desde acá. Y que trate de no tropezar por las dudas, cuidadito, despacito. Y el pájaro que nos dice, le pregunté a su amigo Mariano, que se llama, que fue a ver a Paco Ibáñez. Ajá. Dice, le pregunté a Mariano cómo estuvo Paco Ibáñez y contestó, descomunal. Oh. Qué suerte. Qué suerte tiene su amigo pájaro. Y Mariano que nos dice, ¡fiu! Gracias, ya estoy más mejor. Buenísimo. Buenísimo, Mariano, esperemos que así sea. No sé si va a estar mejor con lo que vamos a hablar ahora, Mariano. Claro, no tiene sé posibilidad... si escucha. Sí, tiene posibilidad de apagar la radio. O escuche de a poquito, o escuche y no le preste atención, pero cuídese, Mariano. Sí, no es un bloque apto para seres muy sensibles. No. Complicadita la película que vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? No la vamos a ver, lo vamos a comentar. Bien, mejor. Si alguno anda medio sensible, absténgase. Sí. Bueno, igual por más que yo lo pueda, que cuente lo que cuente, el tema está en verla. Sí, pero hay las veces. Las imágenes son. El tema es que a veces la imaginación puede muchísimo. Y si uno anda medio, como mencionaba Mariano, no sé si es bueno que la imaginación vaya por esos rumbos. No, pero después de verla te queda una sensación. Ay, bueno, le voy a contar. A ver, cuente. Vamos a hablar de una película que se llama Camino. Es la película sobre y contra el Opus Dei. Así arrancamos. Es una película, les cuento. Esta crítica la hace Mariana Enríquez, de la periodista. Está inspirado en la historia real de Alexia González Barrios, que es la hija de una familia española del Opus Dei, cuya agonía y muerte por un cáncer de columna en 1985, ¿no? Esta es la historia verdadera de esta niña. La película está inspirada en esta historia. Fueron todos estos problemas que tuvo la niña, su cáncer de columna, fueron utilizados cruelmente por la organización, por el Opus Dei, para conseguir su primera mártir. No. El director Javier Fesser, que me sorprendió mucho porque Javier Fesser es este director que fue el mismo que español, que hizo El Viaje de Petinto. El milagro, Viaje de Chihiro, se me confundió todo. Sí. No, El Viaje de Chihiro y El Milagro de Petinto. El Milagro de Petinto. Pero la película bizarrísima. Sí, bizarrísima. Bueno, es el mismo director, Javier Fesser, que, bueno, filmó esta película Camino, una película descarnada y difícil de ver, pero bestial a la hora de exponer los tortuosos mecanismos de los dueños de la fe. Película, sí, yo coincido totalmente con los comentarios de Mariano Enríquez. Película descarnada y difícil de ver. Es muy difícil de ver, yo se los digo. te mantiene. Tiene igual unos toques como del director que a mí me parecen alucinantes. O sea, como para ir busca en un momento de la película descomprimir un poco cuando juega con los sueños de la niña y una cosa así, que descomprime un poco, pero después te mantiene toda la película. ¿Vio? Así como asfixiado, que no te deja respirar en ningún momento la película. Sí, sí. Todo el tiempo ay. Sí, sí. Decía, bueno, estuvo buena, pero por suerte terminó, ¿no? Uh-huh. Es la sensación de uno después. Bueno, les cuento algo entonces, sí, de la película. El personaje, Camino Fernández, tiene 10 años. Uh-huh. Quiere empezar clases de teatro en el centro cultural de su barrio. Por supuesto, familia del Opus Dei se opone. La madre, generalmente, el padre es como que el ser más sensible era el padre, el que estaba menos ortodoxo, el que menos creía en todo eso. La madre era la parte, el ala dura de la familia. La derecha de la familia, digamos. Exacto. Derecha a derecha, literalmente, en todos los aspectos. Bueno, quería estudiar teatro en el centro cultural de su barrio, quiere un vestido rojo corto y sin mangas que vio en el centro, y acaba de enamorarse del hijo de la panadera, que se llama Jesús. Baila una canción de Shakira por toda la casa. Ya es hermosa y se nota que será una mujer despampanante. La actuación de la niña, impresionante. Ahora voy a ver si consigo el nombre por ahí de la chica. Alucinante la actuación. La verdad que sí. Sorprendente. Bueno, pero la familia de Camino es del Opus Dei. Y sus deseos de chica alegre se ven aplacados una y otra vez. Sobre todo porque la madre quiere para ella el mismo destino que Nuria, la hija mayor, que es numeraria del Opus Dei y vive en una casa de la obra en Pamplona. Salió del alma eso. Sin embargo, disculpe, aparte, uno ve, o sea, se imagina a la chica, digamos, que está bailando, claro, que quiere el vestido rojo, que se enamoró de un chico. Bueno, la parte de teatro me gusta más a mí. Claro, es como que ¡guau! Y después viene con eso, ¿no? Eso agrio, amargo, sin calor. Feo, gris, horrible. Pero bueno, sin embargo, la desdicha de Camino no es responsabilidad exclusiva del Opus Dei. Pocos meses antes de cumplir los 11, los médicos descubren que tiene un tumor en la columna. Tan agresivo que le ha roto una vértebra y le ha paralizado las piernas. Entonces empiezan meses de un sufrimiento espantoso que acabarán con la muerte, pero no cualquier muerte. A esa altura, el Opus Dei ha decidido que esa niña puede ser la primera santa de la orden, objetivo para el cual manipulan a la niña agonizante y a su fanática, aunque amorosa, familia. Las cosas que le dicen, ay, no, la tienen que ver porque es terrible. Las cosas que le dice su madre, la que le dice el cura del Opus Dei, como que, bueno, todo el discurso, ahora le voy a contar algunas cosas, ¿no? Pero ese, claro, discurso de que no hay que no llore, que tiene que sentirse feliz porque Dios ha elegido a su hija. Ay, Dios. ¿En serio le dicen eso? Se pone la piel de gallina de decirlo, nada más. No, ¿en serio le dice eso? Que tiene que estar feliz. Feliz de que se te muera un hijo. Sí. Bueno, hay un momento, una escena que el padre, que es el ser más sensible, que están con la hija ya agonizante y la madre diciéndole, hay que agradecerle a Dios. Le dice a ella, tenés que agradecer a Dios. Y en un momento el padre se enoja y dice, ¿agradecerle qué? Bueno, hay que agradecerle que ella fue una enviada y que está más cerca de Jesús que todo el resto, y por eso viene el proceso de beatificación, que en la vida real actualmente está en proceso de beatificación esta niña. No. Si tiene alguna duda sobre la Iglesia Católica y sobre el Opus Dei en particular. Bueno, pero también uno tiene duda en la madre. Bueno, si ahogarla o no. A la madre usted la quiere matar, la ve y la quiere matar. O sea, porque estamos hablando más allá de todo, Dios, de todas las creencias, te lo entiendo. Pero principalmente es tu hija. ¿Cómo vas a agradecer que se muera tu hija? Enferma. Ay, sí. El cura le aconseja que le digan a la niña que se va a morir, bueno, que ella lo sepa, para que y la hermana le dice que la envidia, te envidio que te mueras, dice, porque te vas cerca de Dios, te vas con él. Entonces la niña en un momento le dice, bueno, te es una parte bonita, ¿querés que yo vaya y le pida para que vos también te mueras? Y la otra se queda callada, ¿no? Bueno, tiene un montón de partes la película igual alucinante. Bueno, esta es la historia más o menos que les conté recién de Camino, de este realizador español, Javier Fesser, que aparte del Milagro de Petinto hizo La Gran Aventura de Mortadelo y Filemón. No sé si lo escucharon. Si lo escucharon, no, yo no la vi. No. que se estrenó, Camino, uh-huh. se estrenó en el año 2008. Uh-huh. Ganó los Goya más importante de la edición número 23 del festival y causó un revuelo de proporciones. Sí, me imagino. No está en Videoclub, le aviso, se estrenó en el 2008, todavía no llegó, no sé si se va a estrenar o no. Así que, bueno, búsquenla por internet o por otros medios a la película. Bueno, sucede que la película está inspirada en la vida de, como les decía, Alexia González Barrios, una niña española que murió a los 14 años en 1985, también de cáncer en la columna, y que está en proceso de beatificación actualmente. Una niña del Opus Dei cuya biografía han escrito cantidad de personas que la conocieron. Todas de la obra, todas del Opus Dei las que escribieron las biografías. Uh-huh. Una chica que aseguran, uh-huh. esta gente que escribió estas biografías, aceptó plenamente su dolorosa enfermedad desde el primer momento, ofreciendo el intenso sufrimiento y las numerosas limitaciones físicas que padecía por la iglesia, por el papa y los demás. La madre le rezaba y le pedía, hija, entregate por Dios, la iglesia y por el papa. La hermana, por ejemplo, que era numeraria en el Opus Dei, la clásica, la caminaba con piedras en la planta del pie, ¿no? Por el tema del sufrimiento, sí. y aceptar el sufrimiento y sufrir y entregárselo a Dios. Bueno, Javier Fesser, su director, se inspira en esa chica. No sigue su historia al pie de la letra, no es una biografía, digamos. Pero bueno, y sobre su dolor, más que nada, es que sigue la chica en su dolor. Uh-huh. Y su historia contada de manera tan parcial que construye un manifiesto anticlerical, anticatólico y anti-Opus Dei de una fuerza inaudita. Uh-huh. Obvio, usted ve esa película, sí, y sale a incendiar uh-huh. iglesias por todo el país, claro. por todo el mundo, ¿no? Camino es una película que tiene en su centro a una chica de encanto extraordinario. La actriz se llama Nerea Camacho, que es una verdadera maravilla. Atrapada en el mundo del Opus Dei en particular y del catolicismo en general. Y ese mundo es de horror. Camino sueña con un ángel de la guarda que la persigue. Todos le dicen un ángel de la guarda que te cuide, pelea con tu ángel de la guarda. Y dice la madre, ponle un nombre a tu ángel de la guarda. Y ella en sus sueños, el ángel de la guarda la persigue. No es bueno el ángel de la guarda. Uh-huh. ¿No? Entonces cada vez que dice esas cosas viene la madre con agua bendita porque tiene el demonio instalado. Okay. Bueno. Qué lejos está este ángel de la guarda de cuidarla. Más que nada la aterra. Uh-huh. Se suceden las imágenes de Jesús con el pecho abierto. O sea, a nivel cinematográfico tiene unas imágenes hermosas la película. Bueno, imágenes de Jesús con el pecho abierto y el corazón al aire. En terapia intensiva, su madre le habla del huerto de Getsemaní, donde Jesús pasa las horas antes de ser crucificado. Entonces la madre le habla siempre de esto. Fíjate cómo hizo Jesús. Las cuatro cirugías que Fesser muestra, uh-huh. con imágenes de alto impacto, realistas y terribles, uh-huh. las imágenes de la cirugía, recuerdan y citan, dice esta crítica, el uso de la medicina en el exorcista. Uh-huh. Solo que el mal en Camino no es el demonio que posee a la preadolescente. Es el propio Dios, en la versión especialmente severa, sufrida y rígida del Opus Dei. ¿No? Decía Fesser cuando lo acusaban de intolerante. Uh-huh. Cuando sacó esta película, muchos lo han acusado de intolerante. Más que nada intolerante con los creyentes y especialmente con los miembros del Opus Dei. Entonces uh-huh. lo que contestó ante esto Fesser fue: mi impresión es que, en lo que se refiere al Opus Dei, la película no utiliza jamás mi discurso ni el discurso de ningún renegado de la obra. Todo lo contrario, la película utiliza literalmente el discurso propio y oficial de la santa institución. Entiendo que no guste este discurso, porque es triste, desolador y aniquilador del individuo, del placer de ser persona y de cualquier atisbo de libertad de conciencia. En este sentido, es casi inevitable que las experiencias en torno al Opus Dei parezcan negativas, quizá porque no pueden ser de otra manera. Claro, no me acusen. O sea, es el discurso del Opus Dei. Lo estoy mostrando nomás. Exacto. Uh-huh. Él no es que está manipulando y está haciendo un discurso creado para la película y haciendo una cuestión más panfletaria uh-huh. y más esquemático, más, si se quiere, estereotipada. Uh-huh. No, es el discurso ese, de la Iglesia Católica y del Opus Dei en particular. ¿Qué quiere? Bueno, igualmente en su película Fesser no ahorra melodrama, crueldad uh-huh. y momentos que se rozan con el género de terror de manera explícita. Uh-huh. Camino, el nombre de la niña, les cuento que es el título del libro más célebre del fundador de la Orden San José Escrivá de Balaguer. Oh, no, sí, sí, tiene nombre. Por eso le puso Camino a la película. Uh-huh. Bueno, ve a un, por ejemplo, ella, el uh-huh. personaje, ve a un hombre, dice ella, que se ríe de nosotros. Uh-huh. Cuando dice eso, también dice que huele a podrido. No. Siente la presencia del demonio y vomita, por ejemplo, en una escena. Encuentra una foto del cadáver de Santa Bernadette en un libro. La madre entonces dice: le doy gracias a Dios por la enfermedad de mi hija. Y no la deja quejarse, por ejemplo, la madre. Ajá. Esto es una escena terrible, cuando le van a hacer, no me acuerdo qué tratamiento, y la enfermera le dice: te va a doler, gritá, sacá todo lo que tenga. Claro. Claro. Entonces al mismo tiempo, y la madre le dice: no grites, bancate estoicamente este dolor. Ay, que Dios te ha mandado. No, no, no. Entonces la enfermera la mira de una manera y después en voz baja le dice: grita. Le dice la enfermera. Y la madre diciéndole que no. No la deja gritar. Pero ves cómo no quiere que después él, digamos, el Opus Dei, la gente que cree, fantástico por ellos que crean. Ahora, con esos argumentos, si digamos, si uno ve que lo puede llegar a decir cualquier persona, ¿cómo no va, digamos, cómo no va a ser mal visto? Si la enfermera está viendo que tu vieja te está diciendo que no grites cuando sabe que es dolorosísimo, uh-huh. ¿cómo no van a pensar mal? Fíjense, una madre que le daba gracias a Dios por la enfermedad de su hija, que no la deja quejarse cuando se la somete a quimioterapia, uh-huh. y el sacerdote que insiste, por ejemplo, en un momento y dice: Dios está haciendo un trabajo precioso con esta chiquilla. Yeah. La hermana, por ejemplo, como les decía, camina con piedras en el zapato y no se toma un taxi cuando tiene que acudir al lecho de muerte de su hermana para alcanzar el cielo mediante el sufrimiento. No se puede tomar un taxi. ¿Ah, no? No. Que es camine y sufra uh-huh. para entregárselo a Dios. ¿Y le quieren pegarle para que sufra un poquito más? Claro, ya se le acordamos el camino. Bueno, todo es brutal en Camino. Y peor por contraste con esa niña extraordinaria de los primeros minutos con la que arranca la película. Uh-huh. Pero cuando a Fesser lo acusan de recargar las tintas, de estereotipar al Opus Dei y convertir a sus miembros en poco más que monstruos, porque salvo el padre, como yo le decía, salvo el padre de Camino, que es un hombre de poco carácter, amoroso, que duda y uh-huh. que sufre mucho, todos los demás son de una severidad espeluznante. Entonces, ante todo esto, cuando lo acusan de todo, de estereotipar, de cargar mucho las tintas, uh-huh. Fesser contesta mostrándoles a sus críticos fragmentos de la biografía de Alexia que no usó en la película. Dice: ustedes me dicen a mí, bueno, esto uh-huh. está en el libro, que escribieron los mismos del Opus Dei, entonces se los muestra a los críticos. A ver. Y yo esto no lo puse, dijo. Por ejemplo, y acá tira él. A ver. Dice esto el libro: 3 días antes de morir, sumida en un dolor de cabeza insoportable, se le obstruye la garganta y el médico de guardia de la clínica universitaria de Pamplona acude a la habitación. Esta es la conversación. Lo estás pasando mal, ¿verdad, Alexia? Sí, doctor. Ofrécelo por el Papa, le dice. Porque también, o sea, está en un hospital que también pertenece al Opus Dei, son todos los médicos iguales, ¿no? O por ejemplo, aparte de, bueno, en un momento esto del cura decir que no, pues la madre estaba pidiendo por momento, obviamente, le salía la madre en momento de debilidad pidiendo un milagro para que salve a su hija, y el cura le dice: está bien, te entiendo en tu sufrimiento que quieras pedir un milagro, pero no pidas un milagro. Es más, y decir que los médicos tampoco hagan más nada, dejémoslos al libre, o sea, Dios es el que decide. Y si Dios se la quiere llevar, no intervengamos en él. Que los médicos no intervengan. No. Que se la lleve. Bueno. Eso es una parte de la parte de que un fragmento que Fesser les dijo: no lo incluí. Uh-huh. Por ejemplo, en la película. O este otro. En la habitación, cuando el dolor es intenso o el malestar mayor, su madre dice despacio en voz alta una oración, que es el punto 208 del libro Camino. Lo que dice la madre es: bendito sea el dolor, amado sea el dolor, santificado sea el dolor, glorificado sea el dolor. Secret please, not far from here. Had a secret plea, and shed his arm. In our furthest corners, we were lighting a fire. In this growing pain, push it down with one hand, the other fanning the flames. No, pensaba, lo peligroso de esto no es que, claro, ellos lo piensen o lo hagan, no, es que se lo hacen hacer a los demás y más a los chicos, digamos, y claro, sí, la familia, digamos, lo hereda y los niños crecen con eso pensando que por un lado está bien, obviamente, que uno cuando es chico siempre duda de las cosas que le imponen, pero las hace igual, uh-huh. Bueno, también depende de qué niño, ¿no? Pero eso es lo peligroso, que se extiende así impositivamente y, bueno, digamos, por obligación y todo ese sufrimiento que se debe acatar y todo eso... Sin discusión. Uh-huh. Bueno, Camino es una, ya habrán dado cuenta, una película despiadada, casi insoportable por melodramática y explícita, donde el mundo de Dios es tenebroso y el Opus Dei un paisaje de opresión, crueldad y muerte. Camino, la niña, es lo único luminoso, pero hasta su luz es utilizada para la conveniencia de la obra de Escrivá de Balaguer. No es una película fácil de ver, a pesar de que es muy hermosa en varias ocasiones, sobre todo cuando Fesser recrea los ensueños Ten de Camino. Y sobre todo es un manifiesto rabioso, una película enojada que se revela ante el martirio y la entrega, porque Fesser está enamorado, está a los pies de la chica de vestido de rojo que quiere vivir. Come to the car, confused in this growing pain. You push it down with one hand, near the fanning flame, and you were rid of the love and hate. Bueno, durísima la película, pero bueno, muy muy bien hecha, muy linda película. Y de Fesser les cuento algunos datos, si quieren, de su director. Nació en Madrid en 1964. Es un director de cine español. Estudió Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Es hermano del periodista Guillermo Fesser y del promotor cultural Alberto Fesser. Familia de artistas, sus sobrinos Manuel Lucaña y Jorge Fesser se dedican a la música. Él, les cuento que fundó la productora Pendleton Films, en la que permanece hasta el día de hoy. Con el estreno del Milagro de Petinto, uh-huh, en 1998, alcanza su máximo reconocimiento como director y guionista. La Academia del Cine Español lo galardonó con un Goya a los mejores efectos especiales y la nominación como mejor director Nobel por El Milagro de Petinto. En enero del 2007 fue nominado al Oscar al mejor cortometraje por Virita y La Gran Idea. Dicho cortometraje fue íntegramente rodado en Senegal. A la miércoles. Durante el rodaje y aprovechando las increíbles tonalidades que alcanzan los cielos en esas latitudes africanas, rodó dos cortos más. Las imágenes de estos últimos son de extraordinaria belleza, pero difícil de encontrar, de tener acceso. Claro. Su último largometraje, Camino, uh-huh, que comentábamos recién, se estrenó en España el 17 de octubre de 2008 y recibió 6 de los 7 Goyas a los que estaba nominada. Película, dirección, actriz protagonista, actor de reparto, actriz revelación, guion original y efectos especiales. Todos esos Goyas, uh-huh, ganó Camino. Y bueno, este que le nombraba, que a usted le causó gracia, La Gran Aventura de Mortadelo y Filemón, sí, del año 2003, es una adaptación del cómic de Francisco Ibáñez sobre estos dos investigadores chapuceros, que son Mortadelo, sí, y Filemón. Ha sido una de las películas más taquilleras del cine español, ya que fue vista por más de 5 millones y medio de espectadores y recaudó 22 millones de euros. Dijo, ya me doy el gusto con... Pero 5 premios Goya obtuvo esta... O sea que todas las películas les ha ido bien en cuanto a los Goya. Sí, generalmente sí. Y bueno, y además Fesser fue el inventor del festival Noto Film Fest, que es un certamen de cortometrajes que se cuelga en el internet. Opa. Bueno, ahí está, la película Camino. Muy pocos personajes humanos. los únicos personajes humanos que hay es la misma niña, uh-huh. El padre, uh-huh. y el profesor de teatro donde ella quiere. Los demás, bueno, y los otros niños por ahí, ¿no? Pero la hermana, la mamá, no. No, no sé, el humano están no tiene nada. Están todos muertos. Sí. Y ahí sí, mientras la veía, me acordaba esta frase fenomenal de Nietzsche. El cristianismo es una religión de esclavo que detesta la vida. Uh-huh. Sin duda, detestan la vida esa sí. gente. Sin dudas. Y los esclavos no hace falta esperarlo, ¿no? A la vista está. Bueno, si pueden mirarla, mírenla. Fíjense si la pueden conseguir. Si no, bueno, nos avisan, nosotros se la podemos... facilitar. Facilitar. Uh-huh. Sí. Bien. Suministrar. Mariano. ¿Qué nos dice? Que nos dice. El milagro de Petinto es muy surrealista. Sí, terrible, es surrealista. Igual hay partes que están muy buenas. Está buena, o sea, a mí me encantó esa película, El milagro de Petinto. O sea, es bizarrísimo, pero hay cosas que uno. O sea, ya no. Como que no le cabe, entonces son tantas sensaciones que le genera. Sí, bueno, acá nos nombra una parte, Mariano. Los enanos gordos. Los enanos gordos en pañal son de otro mundo. Sí. Mortadelo y Filemón, esa no la vi, Mariano. Mortadelo y Filemón también está buena, nos dice. Bueno, mire ese camino, porque rompe con... Bueno, la de Filemón no la vi. Uh-huh. Pero esta no tiene absolutamente nada que ver con El milagro de Petinto. Absolutamente nada que ver. Tiene algunas escenas así fantasiosas cuando justamente él recrea los ensueños de la niña. Uh-huh. Pero después un melodrama terrible. Pero mírala, Mariano. Trate de estar en un estado... No hoy. Claro, hoy no la mía. Trate de estar bien, usted bien parado, ¿no? Porque... depende de cada uno, qué sé yo. A mí me pegó bastante fuerte la película. Capaz que a otras no, qué sé yo. Vio cómo son estas cosas. Sí, sí, sí. De tes amants bien revenus dans tes beaux habits neufs, tu devrais bien quand même voir l'entrée, ou alors tu n'as sans doute rien compris, même si t'as quand même... Bueno, son las 3 de la tarde, mm-hmm. Nos tenemos que ir. ¿Usted se va? Sí, sí, sí, yo parto hasta mañana. Bueno, está bien, nos deja. Nos abandona. No. En este no, estado no. de depresión, después de hablar de camino, necesitamos estar todos juntos. Llorar a lágrima tendida, todos. Bueno, me quedo un ratito entonces. Salir a pintar el 666 en las iglesias. Bueno, vuelve mañana. Sí, sí, sí. Igual, quédese tranquilo, que los acompañe. Más allá de que no sea de cuerpo presente, pero todos mis ánimos y mis energías los van a estar acompañando. Eteriamente. Claro. Bueno. Nosotros nos vamos a la tanda. Uh-huh. 462-2124, 156-70-76-44 son los teléfonos para comunicarse con este programita. Bien. Y Mariano, que nos decía, la voy a ver. Está en la línea de la escafandra y la mariposa y mar abierto, creería. Sí, sí, hasta la altura de la cinta blanca. Ah, más filera no todavía. Cinta blanca no la vi. Pero igual. Es muy dura, igual, le digo, no sé si peor. Sí, por eso le iba a decir, es peor. Igual la escafandra y la mariposa es como que le viene pegando así duro y parejo. Ajá. Pero esta, la carga es peor todavía por... Una niña aparte. Una sí. niña y la carga de la madre. De la familia, es más fulero. Y toda la una niña que está en la, aparte en plena edad de descubrimiento, de primer especie de enamoramiento y de llena de vida. Sí. Y ver eso, y aparte el realismo de las cuando le someten a operaciones... Eso a mí está más, un poquito más cruel todavía, más dura. Igual tiene por ahí esa cuestión y la carga que puede llegar a tener mar adentro en cuanto a no poder decidir. O sea, que si bien no hay un sufrimiento físico que tenía el flaco de mar adentro en sí, pero esto de no poder decidir sobre su cuerpo, no, uh-huh. no poder estar en paz consigo mismo, es terrible. Bueno. Nos vamos. Así, ¡pum! Para arriba. Ahí estamos. Estamos de primera. Hoy a full. Uf. Bueno, vamos con un tema de Yantierse. Volveremos. Usted vuelve mañana. Sí, sí, sí. Hasta mañana para todos. Nosotros volvemos en un rato. Un ratito. Bueno, Mari.

believed in their stories of fame, fortune, and glory. Now you're lost in a haze of alcohol, soft middle age. The pie in the sky turned out to be miles too high. And you hide, hide, hide. Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, hun, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. Bueno, aquí volvimos. Vamos a hacer la última media hora de este escenario de las voces. Estamos aquí en la Estación del Sur, la 99.9, en el 462-2124, en el 156-70-76-44. Estamos saliendo también en www.radiowalden.com.ar. Le mandamos saludos a todos los que se nos están acompañando de una u o de otra manera. Lo que escuchábamos en la tanda era Mari, un tema de Jan Tiersen. Después Superchería, algo así, de Pescado Rabioso. Superchería. Y después ¿qué era? Pink Floyd, Paranoid Ace. ¿Se la escucha? A ver. Sí. Sí. Sé que estaba hablando muy bajita al contestar. Sí, muy bajita estaba hablando. Good enough for me and my Bobby, yeah. La da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da, yeah. Bueno, ¿está preparada para su bloque? Bueno, sí. Se nos queda otra. Bien, ¿de qué o de quién nos va a hablar hoy? De una psicoanalista de la escuela inglesa llamada Melanie Klein. Melanie Klein, me resuena el nombre. ¿Sí? Sí. Sí, fue bastante conocida, su teoría influyó mucho en la psicología, en el psicoanálisis infantil. Thank you. Bien. Estamos con la psicóloga. Uh-huh. ¿Era psicóloga ella? Psicoanalista. Psicoanalista. Sí. La trajimos hoy porque ella falleció un 22 de septiembre del año 1960. Ah, bueno, estaba, no fue al libre albedrío, estaba en las efemérides. Estaba en las efemérides, claro. Ah, bien. Lo ubicamos. Varía de ámbito, cada efeméride. Sí, bueno, eso está bueno también. Sí. Bueno, les cuento un poco de su vida. A ver. Ella nace 30 de marzo de 1882 en Viena. Ajá. Muchos vieneses últimamente. Sí. Su padre, Moritz Reises, les cuento un poco de esto también, que es importante, pertenecía a una sencilla familia judía muy religiosa, residente en Lodz. En esa época, parte del Imperio Austrohúngaro, actualmente parte de Ucrania. Él estaba destinado a ser rabino y a casarse con una joven elegida por sus padres, a la que no conoció antes de la boda, ¿no? Ay, qué asco. Pero bueno, él, a pesar de esto, siguió la carrera de medicina en lugar de ser rabino. Ajá. Y a los 37 años, cuando comenzó el ejercicio de su profesión, se divorció de su primera esposa. Ahí está. Ya está. Y sí, se ve que no iba. No, 3 años después conoció en Viena a Libusa Deusch, que fue su verdadero amor, mucho menor que él. Y esta pertenecía a una familia culta, a la cual tanto el padre como el abuelo eran rabinos. Ah, bueno. Igual. ¿Cuánto es mucho menor que él? ¿Lo tiene o no? No tiene. No, nada. No aclaran, pero no sé cuando cuánto será mucho. Mucho menor. Mucho, mucho. 20, ¿verdad? Bueno, ya el padre era transgresor. Sí. Se casan, bueno, Libusa y Moritz en 1875 y se establecen en Deutsch-Krenz. En 1876 nace Emily, en 1877 Manuel y el año siguiente Sidonie, que vendrían a ser los hermanitos de quien nació en 1882, que fue Melanie. Ajá. A los 4 años de edad de Melanie muere Sidonie, o sea, una de sus hermanas. Ajá. De escrófula, una variante de la tuberculosis. Qué feo. A los 4 años, digamos, de ella. Uh-huh. Sidonie la había iniciado en la lectura y en las matemáticas a la pequeña Melanie. Ajá. Su hermano Emanuel apoya a Melanie cuando a los 14 años decide estudiar medicina y prepara su ingreso al gimnasium de Viena. Con 17 años se compromete con Arthur Stefan Klein, porque ella, bueno, se llamaba Melanie Reises, ¿no? Después claro. Adopta el apellido de su esposo, uh-huh. Que era un químico industrial de 21 años, amigo de su hermano Emanuel. Ah, claro, pegó onda, iba tanto a la casa y pegaron onda. Típico. En esta época abandona la idea de estudiar medicina y asiste a cursos de historia y de arte en la Universidad de Viena. Poco después, en principios de 1900, muere su padre también. Uh-huh. Y a fin de ese año, Emily se casa con un médico. Ah, se cambió de novio. ¿Cómo? O con el mismo. No, esa es Emily. Ah, Emily me está hablando. Ahí no, está, Melanie. Sí. Ah, está, Emily está. Es su hermana. La que la acompañaba. Ajá. Son muchos hermanos, me confundo. Claro, todos en mi todos parecidos. Sí. Bueno, ya van a terminar esto igual al principio, ¿no? Ajá. Dos años después de que haya muerto el padre, en 1902, Emanuel, quien hacía años estaba enfermo de fiebre reumatoidea, también muere. ¿También muere el hermano? Oh. Sí. Y bueno, su relación con su hermana menor era muy estrecha, pero un poco complicada. Así que bueno, así se venía dando su situación familiar. Melanie se casa el 31 de marzo de 1903 con 21 años recién cumplidos. Uh-huh. Y durante los 4 años de compromiso habían estado mucho tiempo separados a causa de los estudios de Arthur. Ajá. Se establecen en Hungría y al año siguiente nace Melita, que es su primer hija. Lindo el nombre, me resulta simpático. Sí. Y en 1906 nace Hans, que es su segundo hijo, y bueno, se trasladan a Capitz. Melanie Klein aparece afectada por un fuerte y prolongado estado depresivo, wow. Ante lo cual su esposo consigue un traslado a Budapest en 1910 y ya empezaba. ¿Ya empezamos con los problemas? Sí. En 1913, bueno, regresa a Europa y es analizado por Frenexi al principio, que bueno, era un psicoanalista que fundó la Sociedad Psicoanalítica en Londres. Ajá, ella hizo tratar con él. Al principio, sí. En el 1 de julio de 1904 nace Eric, que fue su tercer hijo. Otro más, sí. Subo tres hijitos. Pero a fines de ese año muere Libusa, quien poseía una fuerte influencia sobre Melanie, que era de sus hermanas. Y bueno, también, digamos, esto agrava su depresión. Entonces, en esa época es cuando ella se empieza a interesar en los escritos de Freud y continúa su análisis con Ferenczi. Por este motivo también, cada vez estaba más hundida en su depresión. En su depresión, y además empezó a leer Freud. ¿Qué quiere? ¡Uf! Completita. Sí. En 1918, Melanie Klein asiste al quinto Congreso Psicoanalítico Internacional con la presidencia de Ferenczi, que era su psicoanalista. Ajá. En el que Freud lee líneas de una terapia psicoanalítica, y en este congreso ella dice que, digamos, la impresión que le causó fortaleció el deseo de dedicarse al psicoanálisis. Ajá. Y ella dice: "No he visto que la educación pudiera cubrir la totalidad de la comprensión de la personalidad y que por lo tanto tenga la influencia que uno desearía que tuviera. Siempre sentí que detrás había algo que nunca llegué a percibir". En 1919, el psicoanalista Jones reorganiza la Sociedad Británica de Psicoanálisis, y en julio de ese año, Klein expone su primer trabajo, que en alemán, bueno, no lo vamos a leer, directamente es la novela familiar en el estado naciente, se llamó, que fue publicado en 1920. Ese fue su primer trabajo. Continuando con este tema familiar, más de su propia familia, digamos, al poco tiempo, la posición de los profesionales judíos residentes en Budapest, donde estaban, se ve muy afectada por la situación política de posguerra. Ajá. Arthur Klein no puede continuar su trabajo y se traslada a Suecia, obteniendo posteriormente la ciudadanía sueca. Y Melanie se traslada junto a sus hijos a Eslovaquia, donde permanece un año en casa de sus suegros. En 1920 ella asiste al sexto Congreso Psicoanalítico Internacional, donde conoce a Hugh Helmut, que es quien realmente inició el psicoanálisis infantil, una mujer, y ahí lee su trabajo sobre la técnica del análisis infantil, como que le impacta eso también. Ajá. En 1921 se concreta el divorcio de Melanie y Arthur, que venían se separan bastante mal, sí. Ah, sí. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make a man. En 1922, Melanie Klein se convierte en miembro asociado de la Sociedad Psicoanalítica de Berlín. Uh-huh. Paralelamente, en ese mismo año, Anna Freud, que después vamos a hablar un poco de esto, se convierte en miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Viena. O sea, la opuesta, digamos. Sí. Tuvieron muchas, para adelantarles un poco, tuvieron muchas controversias ellas dos, Ana Freud y la hija de Freud, ¿no? Uh-huh. Que se dice, tanto ella y Lacan mismo, que fue posterior a Melanie, decía que ella había entendido al revés la teoría de su padre. Ah, sí. Hizo todo al revés, sí. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. A comienzos de 1924, Klein inicia su análisis ahora con Abraham, que es otro psicoanalista, que va a continuar hasta la muerte del mismo en diciembre de 1925, o sea, un año, o un poco menos. Este periodo es sumamente productivo para ella. Expone por primera vez ante un congreso la técnica del análisis de niños pequeños. Uh-huh. En el octavo congreso de psicoanálisis internacional en Salzburgo, cuyo presidente es Abraham, psicoanalista. Ah, no, a Mercedes Benz. Jones, que era quien iniciaba estos congresos, escucha su ponencia con sumo interés, y es también durante 1924 que presenta ante la Sociedad de Viena el trabajo Principios Psicológicos del Análisis Infantil, y a fines de este año el trabajo que se llamó Una Neurosis Obsesiva en una Niña de 6 años, que es un caso real que ella trató de una niña llamada Erna. Luego de la muerte de Abraham, que era su psicoanalista, la oposición de las teorías kleinianas a la sociedad de Berlín se intensifica notoriamente. Se le complicó. Ajá. Otro factor que se agrega a la desaparición de su mentor es un episodio que repercute desfavorablemente en la aceptación de la indagación profunda del inconsciente del niño. O sea, muy peligroso, digamos, esto de una cosa es con adultos, claro, indagar en el inconsciente, en su culpa, en su angustia, que con los niños. Claro, digamos. Me imagino. Y bueno, el hecho es que Hugh Helmut, que era quien habían iniciado con esto del psicoanálisis infantil, directora del Centro de Orientación Infantil de Viena, es asesinada. ¿Cómo asesinada? Ella es asesinada por un familiar de 18 años a quien ella había aplicado su técnica cuando pequeño. Bueno. Sí. Ahí está. Peligros del psicoanálisis. Sí. La aplicación. La terminó matando. Sí. Literalmente. Le dijo, por todo el daño cerebral que me hiciste. Sí. Y la asesinó. Ajá. Qué loco. Es en 1941 cuando se da el famoso análisis de Richard que ella realiza con un niño que, bueno, o sea, como se está atravesando por la guerra, digamos, él tenía... No os le voy a contar todo el caso del niño, porque tendríamos que estar 2 horas. Sí. Pero bueno, por ejemplo, este chico tenía problemas para relacionarse con sus compañeros, no hablaba casi con nadie y casi ya no podía ir a la escuela. Y pensaba mucho en la guerra. Y las preguntas que él se hacía era, ¿no es tremendo que Hitler, lo que Hitler hace con la gente, en particular con lo que hace con los polacos, se propone hacer lo mismo aquí? Y él se dirige a un mapa y lo que cuelga y le muestra y le dice como que está espantado. El niño tenía entre 9 y 10 años. Yo estaba hasta las manos. Yo estaba paranoico, preocupado por esas cosas que no hay que preocuparse. Sí, esto bueno, ella lo va desglosando con y le va haciendo preguntas respecto de lo que siente por su madre, por su padre, y se da cuenta, digamos. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno ve a un chico así que dice, qué inteligente. Pero hay que ir un poco más allá, porque en realidad está teniendo problemas, está teniendo angustia. Claro, y sí. Está, digamos, con sus padres, digamos, y no puede asistir a grupos sociales. Uh-huh. Entonces, ¿se puede relacionar? Claro, ¿no? Entonces, hay que ir un poco más allá, y ella lo que hace es tratar con esta angustia que él tiene y compararla con sus situaciones más próximas, que son sus padres. Uh-huh. Y a partir de ahí se empieza a destrabar, digamos. Y se da esto que se llama la transferencia con el analista, que claro, se sabe que es esta relación amorosa del niño con relación tierna. Uh-huh. Y en la confianza esta, él entonces empieza a hablar. Bueno, este y muchísimos casos más que se pueden encontrar. Me imagino, sí. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Ajá. También recomiendo, si a alguien le interesa, quiere leer el caso Dick. Que el es caso mucho, Dick. Sí, un chico que ni siquiera se inmutaba al mirar nada, nada, nada, nada. Ajá. Pero bueno, diferente, es muy interesante cómo lo trata. Y bueno, volviendo a su vida, se fue metiendo cada vez más en esto de, digamos, muchos congresos psicoanalíticos y demás, tuvo cada vez mayor influencia, pero hay un contraste entre lo que es, digamos, todo su trabajo con lo que era su familia, porque además de que se iban muriendo casi todos, se encontraba su hija, se dedicó a lo que es también la psiquiatría, a tratar delincuentes y toxicómanos, pero no tenía relación con la madre, había habido una pequeña separación, entonces esto también causaba, digamos, dolor a ella, a Melanie. Entonces. I feel so useless down here. I can't find me anybody to love me, and I've looked around. Llega la muerte de otra persona. ¿De quién ahora? Que era Jones, el que llevaba a cabo los congresos psicoanalíticos, que tenía mucha relación con ella, que le había ayudado también. También se muere. Sí. Y la gente se muere. Sí. Pero bueno, le tocaba justo en su auge. Claro, bueno, sí. Entonces ella queda muy apenada por esto y reduce sus actividades estando además aquejada de osteoartritis progresiva. O sea, algo de los huesos, ¿sí qué? Sí, sí. Posteriormente se le declara una anemia y finalmente le detectan un cáncer de colon. La operan a principios de septiembre de 1960, pero sufre complicaciones y ella se muere en el 22 de septiembre de 1960. ¿Pero era viejita ya? Sí, tenía casi 80 años. Ah. Lo que me interesaba leerles es una entrevista que a ella se le hace en el año de su muerte. Ajá. Por un psiquiatra que se llama Hernán Solís. Uh-huh. Y ahí en esta entrevista lo que se muestra mucho es tanto su vida como sus pensamientos, digamos, engloba mucho, así que si me dejan, se les leo. ¿Cómo no? Todo suyo, compañera. Comienza ella hablando. Sí. Y dice: estoy cansada, doctor Solís, muy cansada, físicamente quebrantada. No debería haber aceptado esta plática. Creo que me venció la vanidad femenina. No es común que desde los Estados Unidos un joven psiquiatra solicite una entrevista conmigo. A propósito, ¿cuántos años tiene usted? 26. Me lo imaginé, la misma edad en Hans en 1933. No me diga que usted nació en ese año. Lo siento, señora Klein, el año en que murió su hijo Hans fue el de mi nacimiento. Los recuerdos, doctor Solís, dice ella, cuando se tornan persecutorios, dejan de ser nostalgia y adquieren un tono melancólico. En este momento vino a mi memoria el sueño de mis duelos. Veo dos personas, una madre y un hijo, ella viste de negro. Sé que el hijo ha muerto o está por morir. Esto no me aflige, pero siento algo de hostilidad frente a los dos. Le cuenta un sueño, digamos, al entrevistador. Ajá. ¿Identificó el sueño, doctor Solís? Sí, se trata de un sueño princeps, autobiográfico, le dice él. Aparece en el duelo y su relación con los estados maníaco-depresivos. También ahí su interpretación y a la voz del poeta, la naturaleza se conduele con el que está de duelo. Se agradece, joven, dice ella. De mí se ha dicho que soy intolerante, temeraria, vehemente, agresiva, demandante, ambiciosa, injusta, cruel y sobre todo cáustica. Oh, bueno, algunas cosas más lindas le han dicho. Sin embargo, en el fondo solo he sido una mujer con muchos duelos, que a veces no he podido llorar. Tenía 5 años cuando murió mi hermana Sidoine de escauflosis. A los 18 perdí a mi padre, a los 20 murió mi hermano Emanuel de una cardiopatía reumática. Él era un poeta que estudiaba medicina, yo lo adoraba. Contaba al morir 25 años, casi la edad de mi hijo Hans, al ocurrir aquel horrible accidente alpino. El sueño, usted lo leyó, habla de esas dos muertes. Pero hubo todavía otros duelos, mi divorcio, más adelante la separación del único hombre a quien verdaderamente amé. Y lo de Abraham, su psicoanalista, llevaba 14 meses de análisis con él cuando falleció. Y el rechazo sistemático de Freud y la muerte de Susan Isaacs. La ruptura violenta con mi hija Melita también me conmovió tanto como la disputa personal con Paula Heyman y el ocaso de Jones. Últimamente me deprimí bastante ante el deceso de mi secretaria y amiga íntima de mucho tiempo, Lola Brook. Ah, ¿sabía usted, doctor, que algunos dicen que he sido también una polimorfa perversa sexual, además de alcohólica? ¿No lo ha oído? Sigue. A ver. Señora, dice él, aquel que tenga la lengua larga debe tener la cola corta. Por cierto, anoche escuché una anécdota acerca de un vinicultor francés, quien de visita aquí en Londres preguntó por usted a un psicoanalista. Su colega, curioso en demasía, indagó el motivo y para su gran sorpresa escuchó que en cierta región vinícola en Francia se menciona su nombre como la única dama triunfadora en un certamen de catadores de vino. Sí, es verdad. Ese don lo heredé de mi admirado padre y a mucha honra. Soy arrojada. Podría decirse que valiente. Pienso, siento y actúo desde las tripas. Tengo guts, aunque algunos despectivamente me apoden la tripera. Pero hablemos de otras cosas, por ejemplo, ¿a qué se debe que un residente de psiquiatría se interese por una vieja dama? Las razones son varias, señorita Klein. Una, he leído todo lo que usted ha publicado. Otra, que ahora mi primer analista de México se analiza y supervisa con dos kleinianos. ¿Kleinianos?, dice ella. ¿Dónde se formaron? En Buenos Aires, Argentina. Ah, yo tengo grandes amigos ahí, Emilio Rodríguez, Arminda Briasturi, Pichón Rivier, Mari Langer, etcétera, etcétera, etcétera. Oh, Mr. Klein, señorita Klein, tengo entendido que usted ha sido una persona de vanguardia, liberal, sin prejuicios. Lo debo a mis padres, dice ella. Se le señala además como atea, dice el entrevistador. Bueno, he pedido enérgicamente que al morir no se realice ningún tipo de acto religioso. Por lo demás, no tengo de qué arrepentirme, excepción quizá de no haber continuado mis estudios de medicina. Dejé todo por ello, pues mi apasionamiento juvenil me llevó al matrimonio con Arthur Klein, amigo íntimo de mi fallecido hermano Manuel también. Pero no sé aún si sigo pensando en la orestiada y su relación con mi ideología personal. ¿Tiene usted, doctor Solís, alguna idea al respecto? Vida complicadita, bueno, también la de esta mujer. Sí, bueno, después siguieron muchísimo más sobre cuestiones filosóficas y mitológicas, pero bueno, les leo la última partecita. Ajá. De esta entrevista, que sí, me gustó mucho por el tema de que es muy representativa de su personalidad y de uh-huh. cómo arrancó ella con su carrera y su vida a la vez, digamos, que fue tan trágico y a la vez todo lo que buscó en estos niños y los grandes aportes que hizo con sus obras son impresionantes. Ajá. Bueno, leo la última parte. Sí. Dice, bueno, yo desde los 20 años era cálidamente valorada por los tres mosqueteros de Freud, Abraham, Jones y Ferenczi. Yo, una mujer que además no tenía título de médico, dice. Señorita Klein, me imagino que a la vez tendrían divergencias teórico-clínicas. ¿Con él o con Freud? Dice. Sí, Solís, las hubo. Freud nunca me reconoció, dice ella. Mencionó mi nombre solo en 4 ocasiones, en relación al análisis de niños, fantasía inconsciente, super yo temprano y sexualidad femenina, que son temas, digamos, importantes en el psicoanálisis. Sobre la mujer siempre estuvimos en desacuerdo, feminista. Adicione eso, lo de Ana. Él se quejaba con Jones, que yo atacaba crudamente a su hija favorita, dice ella. Y Jones me ayudaba, él se analizó con Ferenczi, sugirió reiteradamente que yo no fuera tan agresiva. Pero doctor Solís, ¿quién me puede quitar a mí lo apasionada? Me adjudicaron también otras cosas, como le diría joven, de carácter doméstico, es decir, bueno, que seduje a Walter, el marido de mi hija. En realidad el único triángulo que existió fue el de Melita, su analista Edward Glover y yo. Y dice el entrevistador, otra vez Glover, señorita Klein. Sí, esto merita término, más. No sin antes contarle brevemente la clase de basura que se manejó en Londres en aquellos tiempos. Que si yo había dicho que no debía haber analistas hombres, solo mujeres. Que porque no mamanté a mis hijos. Que si yo me mofaba de Glover. Porque su única hija era retrasada mental. Que si para mí Anna Freud era todavía una maestrita de kindergarten. Solterona. Que si los mecanismos de defensa los escribió su papá. Total, Glover Esquilo pidió la cabeza de Susan Isaacs y la mía. Exigió la expulsión nuestra acusándonos de mesiánicas antifreudianas. Empezó la guerra de los sexos. Las mujeres hablamos fuerte, abierto. La cabeza me cayó, fue la de Glover. Ahora más, si quiere ver los ataques conceptuales que me hizo, le recomiendo que lea el volumen primero de Psychoanalytic Study of the Child, que es psicoanalítico estudio de los chicos. Bueno, eso es todo, me siento cansada, muy cansada. Y sola, triste, ya nunca más compraré un sombrero verde, dice ella, porque solía usar sombreros. Ajá. En su último verano, Melanie Klein tenía 3 pacientes en análisis, algunos supervisados, enseñaba en el instituto, conducía seminarios privados y escribía narrativa de un psicoanálisis de niños. Antes de la operación, dejó instrucciones a los analizados y sugirió sobre sus publicaciones. Entró y salió del quirófano con entereza. Días después, una embolia pulmonar clausuró su vida. Lo que dice ella para finalizar esto es... A lo largo de la existencia, doctor Solís, el miedo a morir desempeña un papel importante en el sentimiento de soledad, pues ahí fenece toda esperanza. El encanto se pierde por completo. La muerte, joven, es la soledad más grande. Así lo siento. Yo ya estoy sola. No me había dado cuenta, no lo sabía, yo ya estoy muerta. Bueno, Bueno, así terminó. Sí, qué feo que haya sido hasta el final de sus palabras, pero ajá. No sé si fueran sus últimas palabras. Igual, bueno, pero una de las últimas entrevistas que dio debe haber sido. Sí, sí. Además no daba muchas, porque no se encuentran frases populares de ella, o de charlas, o debates, sino ajá. que todo lo plasmaba en sus libros. Claro. Pero es una genia. Pobre. Sí, sí, la verdad que pasó por muchas tragedias en su vida. Bueno, pero conocimos un poco de Melanie Klein. Un poquito, yo, sí, mucho, mucho más. Bueno, sí, pero yo varias veces he escuchado hablar de esta mujer. Pero sí. No tenía ni idea a qué. ¿A qué quién se era? Dedicaba? Sí. Bueno, acá entonces terminamos con ella y, digamos, tuvo muchísimas 20, 30, 40 horas que se pueden conseguir, pero hay 4 volúmenes sí. de obras clave de ellas, que son Envidia y Gratitud, Amor, Culpa y Reparación, Narrativa de un Análisis de Niños y el Psicoanálisis de Niños, que se pueden conseguir por internet, por libros, porque están traducidas ya. Ah, bien. Así que no, hay algunos textos que no se van a poder comprender si no se tiene una base de psicoanálisis. Claro. Bien, firme. Pero hay muchos que sí se pueden leer, que tienen que ver con ciertas primeras impresiones de los niños y demás observaciones. Bueno, mire qué redondito que llegó, compañera, a las 4 de la tarde. 4 de la tarde, 4 y 1. 4 y 1, bueno, por ahí. Pero bueno, conocimos más o menos, por lo menos lo más importante, más relevante de la vida y obra de Melanie Klein. Melanie Klein. A quien le interese, profundiza, como lo hacemos con todo. Ajá, a quien le interesa, bueno, busca y se pone a leer. De eso se trata, ¿no? Sí. Pero bueno, sabemos quién fue Melanie Klein, por lo menos. Un conocimiento más que tenemos en nuestra vida. Ahí está. Bueno, tenemos que ir. Sí, nos tenemos que ir ya. Sí, ya. De manera apurada, rápida. Rápido. Llegamos a las 4 de la tarde. Sí. Bueno, les agradecemos a todos por haber estado ahí del otro lado. Uh-huh. Nosotros volveremos mañana a las 13. Usted vuelve el lunes. El lunes, sí. Bueno, con algún bloque. Con algún informe y algo informe, de esas cosas. Místicas que no tiene acostumbrado. Bueno, muchachos, muchachas, amigos, amigas, los queremos mucho a todos. Les agradecemos por haber estado ahí nuevamente acompañándonos, prestándonos su oído y su atención. Uh-huh. Volveremos mañana a la hora 13. Usted, compañera, el día lunes estará aquí otra vez compartiendo toda su voz y su alegría y sus conocimientos con nosotros. Mi presencia. Y su presencia sobre todo. Muchas gracias por haber estado ahí. Saluditos para todos. Bien, amigos, hasta la próxima.